fundamentado en las músicas más maravillosas de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, para las 19 emisoras en total, que en diversos países de Europa y América nos retransmiten para un área aproximada de unos 60 millones de pobladores de este país imaginario en el cual nos andamos. Pues aquí hemos comenzado con música de Asturias, con un grupo llamado Xera y su nuevo trabajo Raíz. Es curioso porque es un trabajo que marca un cambio importante con respecto a publicaciones anteriores de este mismo grupo asturiano, buscando un sonido bastante más acústico que en otros discos anteriores y que nosotros pensamos que ha sido bastante para bien. Hemos escuchado la pieza Elegía, con la cual abríamos esta edición de Mundofonías. Pues enhorabuena a Xera por la decisión y desde luego este tema que ha abierto hoy Mundofonías es un auténtico temazo. Seguimos con música del norte de la península, un poquito más hacia el oeste, hacia Galicia. Nos vamos para escuchar al grupo Tiruleque. Thank you. El nuevo trabajo del grupo Tiruleque Gallegos se llama Mu, así como dicen las vacas. De hecho, tiene una vaca en la portada. Y oímos dos piezas tradicionales en ritmo de paso doble. La edición de hoy de Mundofonías se nos presenta bastante atlántica, también un poquito cantábrica, como habéis visto, y además bastante británica. Nos vamos a poner muy británicos a partir de ahora, porque prácticamente el resto del programa lo vamos a desarrollar en esas islas, en sus diversos países, en sus diversas culturas y también con propuestas variadas y enfoques distintos. De momento cogemos el vapor, el barco que nos lleva desde Galicia hasta Escocia para conocer el nuevo disco de Capper Cayley, este grupo ya clásico de la música escocesa, del folk contemporáneo de ese país. Y el nuevo disco se llama At the Heart of It All, en el corazón de todo ello. Nos quedamos con una pieza tradicional cantada en gaélico escocés, una pieza titulada Abu Huil y que es una canción de hilar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pues como decía Juan Antonio, hemos seguido muy atlánticos con este grupo irlandés de voz y van y con un tema bastante antiguo de Kes Yeah, incluido originalmente en su disco After Hours. Lo oímos con motivo de que aparece en un disco recopilatorio de la revista Songlines dentro de la selección de Adrian Edmondson, que se ocupa de 5 de los temas de este recopilatorio. El recopilatorio que habitualmente hace acompañar esta revista con algunos ejemplos de las músicas más actuales en su selección Top of the World y también pues algunos personajes invitados que hacen su selección de canciones que le gustan o de músicas, aunque sean, como decimos, pues de hace bastante tiempo, como este clásico, esta giga, esta Kes Yeah de la voz y van. Y vamos a continuar por tierras británicas, vamos a continuar con clásicos, pero clásicos actuales también porque están sacando nuevos trabajos y siguen haciendo excelentes producciones. Ahora vamos a escuchar a Martin Simpson, nos vamos a Inglaterra, con su último trabajo, Vagrant Stanzas, y esta canción, Lady Gay. Death, cruel death, come creeping round and stole them little babes away. She prayed to the Lord in heaven above, wearing a starry crown. Saying, send me back my 3 little babes tonight or in the morning soon. It being very close to Christmas time, and the nights they were long and cold. The very next morning at the break of day, them babes come running home, and she set the table for the babes to eat. And on it she put bread and wine. Come eat, come drink, my 3 little babes. Come eat, come drink of mine. Oh, mother, we cannot eat your bread. Neither can we drink your wine, for tomorrow morning at the break of day, our Savior must we join. She's made the bed in the backmost room, and on it she laid a sheet, and on the top put a golden spread, for to help them little babes to sleep. Said she, for tomorrow morning at the break of day, our Savior must we see. The cold clay clods roll over our heads, and the green grass it hides our feet, and your sweet tears, mother dear, they wet our winding sheet. Learn their grammar. Un disco sumamente austero, y con esa belleza austera pues se nos presenta este nuevo proyecto de Martin Simpson desde tierras inglesas, Vagrant Stanzas. Este disco en el cual pues él recoge diversas canciones de la tradición y también de la autoría de diversos personajes de tierras británicas y también del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos. Lo que oíamos era la canción titulada Lady Gay, con las voces y también los instrumentos, es decir, las guitarras y los banjos, de Martin Simpson. Seguimos con otra clásica cantante británica, con Linda Thompson y con un nuevo disco llamado Won't Be Long Now. Nos quedamos con el tema Never Put to Sea Boys. Es otro disco de Topic Records, editado también este año. Took a tall ship and sailed out from the Thames with two or three young officers and a whole new fleet of men. We were looking for adventure, we were gone for years and years and years. Never put to sea, me boys, it'll bring you nothing but tears. We'd not been gone a few short days, a week but barely two, when a black storm and a howling gale affected bad the crew. They pleaded with the captain, turn the ship around. Never put to sea, me boys, there's a chance that you might drown. Ah, here's to the sailors, the young and alive. Here's to the sailors and their pretty, pretty wives. We met a Spanish galleon, a fight ensued severe. Such fearsome bloody pirates that some men died of fear. A brave few were left standing, would not desert their guns. And the blood from off our decks, me boys, like water it did run. We gained a painful victory and then sat down to dine. You drank to king and country, I drank to Caroline. God has had a hand in this, for death has let me be. Never, never, never again will I put to sea. I don't care for the army or the infantry. All away, me brave boys, it's on to victory. Back to Blighty, but some of us had gone to Davy Jones's locker, Poseidon and beyond. And now I am an old man, I wish that I could be once more upon the docks, me boys, prepared to put to sea. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. To smile or hear a true story of old, attend to what I now unfold. A fellow whose fame did resound through every village and town. Fun for frolic and whim, none ever was equal to him. Arthur being stout and bold, and near upon 30 years old, his needs are woe, he must go to get to my lady, you know. Getting young dollies consent to wait to be married, they went to make himself noble appearing, mounting the old body man. Come, neighbors and listener, why? If ever you wish for to smile, I'll hear a true story of old, attend to what I do unfold. And he packed up his drudgery hose and put on his holiday clothes. His coat, it was scarlet, so fine, full trimmed with buttons behind. Two sleeves it had, it is true, one yellow, the other was blue. Cuffs and capes of green, the longest that ever was seen. His hat, though greasy and tall, cocked up with a feather before. Under his chin it was tied with a strip from an old cow's hide. His breeches three times had been turned and two holes in the left side were burnt. Was a misfortune, you'll say, but still he looked gallant and gay. Let's get it away, he did ride, while Dolly did crutch by his side. Till coming up to the church door, I made 5,000 or more. And from the old Mary did light, which put the poor clerk in a fright. And the parson so dreadfully shook that he presently dropped down his book. Which Arthur soon picked up again and swore that he must now begin crying. Dolly, in theory, come hither and let us be married together. Come, neighbors and listen a while, if ever you wish for to smile, or hear a true story of old, send to what I do involve. The parson his duty discharged without any fee or reward. He swore no money he'd have, and poor Arthur had no name to give. To make him a little amends, he invited him home with his friends, take a sweet kiss of the bride, and eat a good dinner beside. The dishes, though few, were good, sweetest of all living food. There was broad skinny pig and a bantam sheep, stashed stewed in a lamb. Two calf's feet and a bull's trot, to the fore and high leg of an otter, lampfish, lippets and dabs, crayfish, cockles and crabs, and herrings and sprats by the dozen, to feast on his uncles and cousins, who well so well pleased with the treat, heartily they did all eat. Come, neighbours, and listen a while, if ever you wish for to smile, or hear a true story of all, attend to what I do unfold. The guests being well satisfied, the dishes were laid on one side, and Arthur, to make the hearts merry, brought pale ale, Perkin and Perry. Come, give us a dance, quoth Doll, come, Geoffrey, and play us Mad Moll. It's time to be merry and frisky, but first let us have some more whiskey. Me lily, me love, me love, me daffy down, lily, me dove, everything on me wife, I never so pleased in me life. The pipers they screwed up their bars, and the girls began shaking their ass. Well, some only one I got gotten, and that which they had it was rotten. The parson led off in the toss, some danced while the others did hop. There was lead up and down, figure in, cross hands and then back again. Dancing they spent the whole night, and Phoebus appeared in their sight. When each took a kiss of the bride, and hopped on to his own fireside. Pues hemos seguido mundofonías bien británicos, totalmente británicos, ingleses ingleses, porque además este grupo se llama así, The Full English, los ingleses ingleses, los totalmente ingleses, y es un grupo que de esta manera pues tan atractiva nos acerca el repertorio popular, de la música popular, sobre todo de principios del siglo XX, de la canción popular, con piezas como esta que hemos escuchado, que lleva por nombre Arthur O'Bradley, y que nos acercan en su disco de presentación, otra de las novedades discográficas de este año 2013 del sello inglés Topic Records. Como también lo es este lanzamiento del disco de The Young Tradition, este trío formado por Peter Bellamy, Heather Wood y Royston Wood, también tres históricos que grabaron en el 1968 una serie de canciones totalmente a capela, como por ejemplo esta, Wondrous Love. What wondrous love is this, oh my soul, what wondrous love is this, oh my soul, what wondrous love is this, that calls the Lord on bliss, timber the dreadful curse for my soul, for my soul. Timber the dreadful curse for my soul. When I was sinking down, down, sinking down, sinking down. When I was sinking down, sinking down. When I was sinking down, beneath God's righteous frown, Christ laid aside his crown for my soul, for my soul. Christ laid aside his crown for my soul. What wondrous love is this, O my soul, O my soul? What wondrous love is this, O my soul? What wondrous love is this that caused the Lord of bliss to bear the dreadful curse for my soul, to bear the dreadful curse for my soul. Pues en el 68 para allá fueron estos tres jóvenes ingleses, Peter Bellamy, Heather Wood y Roy Stone Wood, hasta Ohio para grabar en el Oberlin College esta serie de canciones totalmente a capela, como decíamos, y que se recogen ahora en este disco del sello Topic, llamado The Young Tradition, Oberlin, 1968. Pues seguimos por tierras británicas, ahora con algo contemporáneo de nuevo. Nos vamos con esta banda llamada Lau, una curiosa palabra de tres letras, ellos son tres, aunque Lau, por ejemplo, quiere decir cuatro en euskera, pero ellos son tres, y es una palabra que quiere decir algo también en otros idiomas. Por ejemplo, en un dialecto insular escocés, quiere decir luz natural. Nos quedamos con Lau y esta pieza titulada Torsa. Thank you.

hemos continuado con el arpa celta de Catherine Finch, acompañada de la cora de Sekou Keita desde Senegal. Oíamos el tema Cefilau y ellos dos tocaron en Womex, en el pasado Womex, que tuvo lugar precisamente allí en tierras de las Islas Británicas, en Cardiff. Y después de esa alianza senegalesa, de Senegal y de Gales, pues nos quedamos ahora con otra alianza pan-británica, podríamos decir, porque aquí hay músicos de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra. Es un proyecto llamado Can, que por ejemplo también aúna a miembros de grupos como Lau, que escuchábamos antes, grupos también conocidos como Fluke, y que van a servir para cerrar esta edición de Mundofonías tan británica, en la cual, como siempre, hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Ya sabéis, nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, y nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com son vías de comunicación para estar en contacto con nosotros. Es más, os animamos a que lo hagáis, a que nos escribáis, que nos digáis dónde estáis, a través de qué emisora nos oís y qué os parece la música que suena, qué es lo que más os gusta, etcétera, etcétera. Lo que menos os gusta también, si queréis. Os dejamos con la música de Can. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Mm.